Como todas las noches te sigo esperando, como cada mañana te sigo amando. Extraño tus besos, todo tu cariño, fue tu belleza, me enamoró. Dime dónde estás, solo quiero verte. Regálame tu risa, dame una esperanza. Así cuánto me cuesta vivir sin tu amor, no puedo vivir. Cuánto me cuesta, me hace falta tu amor, no puedo vivir. Yo necesito toda tu presencia, cuánto me ser así.